La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Y en este segundo segmento de La Rosa de Tokio continuaremos con nuestro homenaje a la radio argentina. Y para comenzar el mismo, vamos a conocer de qué manera en general los visionarios de los primeros años de la radiodifusión permitieron que este medio de comunicación se convirtiera en lo que es actualmente. Vamos a escuchar a Jorge Santos de LR3 Radio Belgrano. Vamos a seguir con Horacio Nigro, un famoso diexista, radioaficionado e historiador de la radio uruguaya y mundial, quien habitualmente ha contribuido con sus colaboraciones a enriquecer los contenidos de La Rosa de Tokio, y en esta ocasión nos va a hablar de la forma con la cual se transportaban los contenidos a través de onda corta de grandes emisoras como LR1 Radio El Mundo y LR3 Radio Belgrano, utilizando la herramienta de la onda corta que era brindado en aquel momento por CXA8 desde Colonia. Juan Carlos Escudero, un operador de la radio uruguaya, nos va a detallar aspectos de la relación existente entre Radio Prieto y la ya desaparecida CXA2 Radio Continental, una emisora que tuvo un final abrupto cuando fue volada con explosivos allá por el año 1942 en un ataque realizado presumiblemente por un grupo anarquista. Y finalmente vamos a entrevistar a Daniel Burt, quien nos va a hablar sobre ZP9, Radio Prieto del Paraguay, una emisora muy importante en aquellos comienzos de la radio paraguaya, en los albores del siglo XX, y que junto con ZP5, Radio Paraguay y Radio Vía, fueron de las primeras estaciones radiofónicas del país hermano. Y a propósito, ZP9, Radio Prieto, tuvo un papel muy importante durante la contienda del Chaco, por lo cual va a ser muy interesante escuchar de qué manera una emisora de radio gestada en el Paraguay tuvo un papel realmente significativo en una conflagración regional como la que afectó por aquellos años la vida de Paraguay y Bolivia. Transmite LS2 Radio Prieto, estación de broadcasting de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es que LS2 Radio Prieto empieza a aparecer en el Paraguay y del Uruguay? Tenemos que mencionar que en la década del 30 ya era común la formación de cadenas radiales con la cabecera principal ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Las primeras emisoras en hacer esto fueron LR1 Radio El Mundo y LR3 Radio Belgrano, luego LR4 Radio Splendid. Pero también tuvo este interés LR5 Radio Excelsior. Con respecto a las emisoras argentinas, tenemos que hablar de Radio El Mundo, de la ciudad de Buenos Aires, y de Radio Belgrano, emisoras que tuvieron repetidoras en el interior del país y emisoras que tuvieron transmisores que emitían por onda corta. En esa época se utilizaba la onda corta como transporte de programa. Yo recuerdo el momento en que entrevisté allá por la década del 80 al que fue técnico de Radio Belgrano, del R3 Radio Belgrano, y él me contaba, cosa que me decepcionó un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a la onda corta internacional. Sí, exacto. Él me hablaba que las emisoras de Buenos Aires utilizaban las ondas cortas enviando su señal a las emisoras del interior del país, que tomaban la señal de esa onda corta para retransmitirla por sus ondas medias. Exacto, exacto. Escuchemos ahora a Jorge Santos, técnico de LR3 Radio Belgrano, con aquella entrevista que les comentaba, aclarándonos más sobre las cadenas de emisoras en la Argentina. En el caso de las 4 en Capital Federal, LRA, LR1, LR3 y LR4, se hacen especialmente para utilizar las ondas cortas y un transporte de programas. Hablamos de Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid, orientaron sus antenas para el servicio del país. Radio Belgrano, Yankelevich establece un convenio con ciertos permisionarios del interior y entonces pone las ondas cortas para que ellos enganchen o tomen la emisión de Radio Belgrano, la inyecten en sus líneas, sale por su transmisor y entonces se establece la primera cadena argentina de broadcasting. LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires tuvo un corto intento de poseer su propia cadena de emisoras. Así lo resalta Paul Dougal, nieto del fundador de esa emisora. ¿Cuál fue el objetivo de instalar otra emisora o de comprar otra emisora en la ciudad de Rosario? Rosario era una ciudad económica y financieramente muy importante, muy poderosa, muy influyente. Así que él compra también una radio preexistente, consigue la licencia y estuvo a punto de traer un segundo equipo transmisor de Marconi, de la Marconi Telegraph, que ajá, finalmente no lo hace. Hizo Radio Rosario. Creo que él quería tener una plataforma radial en toda la República, cosa que después hace Yankelevich en cadena, digamos, ¿no? Él sí lo quería hacer con sus propias radios. Claro, vos lo comentás en el libro que Yankelevich tenía llegada a Rosario, a Córdoba y a Mendoza y Bahía Blanca con una transmisión que, si bien la cadena en ese momento no estaba permitida, él buscó la forma de enviar programación desde Buenos Aires y tener una especie de cadena. Y que en eso tu abuelo vio algo positivo y quiso intentar lo mismo. Sí, Yankelevich siempre fue muy hábil para los negocios y compitieron hasta el final, siempre, Yankelevich y él, y algunos otros también, la gente de Radio Splendid, Radio Prieto, era otra radio importante en aquel momento. Pero siempre fueron por caminos un poquito distintos. Podemos inferir en que Prieto intentó hacer algo muy parecido, de tener ondas cortas para poder emitir su señal para que llegara a las otras emisoras, a las otras filiales. Sí, entiendo que es así. No nos olvidemos, y esto queremos recalcar frente a nuestro auditorio, que es muy difícil obtener información precisa y veraz de aquellas épocas, porque nos estamos remontando a una época primigenia, a los albores de la radiodifusión argentina, y aparte a proyectos privados, porque don Teodoro Prieto, si bien fue un visionario, creo que vos lo calificaste en algún momento de esa manera en la primera parte de nuestros programas, evidentemente no ha dejado una especie de autobiografía, no tiene biógrafos, no ha dejado una crónica de todos sus deseos y cada una de las concreciones que ha logrado, cada uno de los proyectos que ha intentado y que no ha podido llegar al puerto al cual él quería arribar. Entonces, lo que nosotros vamos haciendo es compilando información que vamos recabando y chequeando que las fuentes sean lo más serias y confiables posible, ¿no? Exactamente. Y dentro de ese marco es que podemos aseverar determinados datos que nos parecen realmente muy creíbles y por eso podemos entender que esta teoría parecería tener bastante asidero, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos a Horacio Nigro hablándonos de Radio El Mundo de Buenos Aires, de Radio Belgrano de Buenos Aires, y de ahí podemos hacer alguna deducción en relación a la emisora de onda corta que se instaló en Uruguay con apoyo de Radio Prieto de Buenos Aires? Me parece fantástico y hacemos de especial mención a que Horacio Negro es un historiador de la radio uruguaya, un gran amigo y una de las voces más autorizadas para hablar sobre la materia. Compartamos entonces la entrevista con el amigo Horacio. De los capítulos interesantes de la historia de la onda corta uruguaya en sus inicios fue el de CXA8, la onda inicialmente asignada a SADREP, Sociedad Anónima de Radioemisoras del Plata, concretamente la revista Cine Radio Actualidad del 25 de junio de 1937 anuncia: con características de CXA8 y CXA14, con transmisores de dos lámparas de 20 kilovatios, transmitirán en 31,56 y 19,36 metros respectivamente. Su inauguración está fijada para el 18 de julio del año 1937, aunque los transmisores se inaugurarán en forma experimental el 9 de julio en forma simultánea con Radio Belgrano LR3 de Buenos Aires, en oportunidad de la celebración de la fecha patria argentina. Uno de los transmisores será instalado en Colonia por razones técnicas, el correspondiente a CXA8 en 9.505 kilociclos. Al poco tiempo, operaba como Radio Real de San Carlos, con programación argentina totalmente generada en LR3, Belgrano, cuyo titular era Jaime Yankelevich, uno de los pioneros de la radiodifusión argentina. Pero el gestor de Radio Belgrano no las tenía todas en su país, ya que el grupo rival de la empresa Haines, propietaria de Radio El Mundo, contaba con el monopolio exclusivo de la operación en onda corta en toda la Argentina. Esto hacía que la señal de Radio Belgrano debía limitarse a zonas geográficas reducidas, en momentos en que se concretaban las cadenas radiales, y sobre todo era necesaria para la retransmisión de programas de la emisora cabecera. CXA8 transmitía con Belgrano. La única onda corta en Argentina era El Mundo. Como no había satélites, la otra solución era el teléfono, pero era significativamente más cara. Así que CXA8 cumplía con llevar la voz de Belgrano a toda la Argentina, pero desde territorio uruguayo. Los mil caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales, atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de LR3, Radio Belgrano, y CXA8, en onda corta. Pero vayamos a la emisora uruguaya relacionada con Teodoro Prieto y Alfredo Schroeder. El 26 de febrero de 1937, en un artículo de Cine Radio Actualidad, se comentaba: por fin llegó el día de debutar el Uruguay con una broadcasting de onda corta. El 19 a las 21 horas inauguró sus transmisiones oficiales CXA2 en los 50 metros 6.000 kilociclos. En junio de 1937, la publicación Caras y Caretas daba por segura la relación de la emisora uruguaya CXA2 y Radio Prieto de Buenos Aires. Radio Prieto, una de las broadcasting argentinas que se ha mantenido firme en su puesto de transmisora de programas de calidad y que el público conoce y aprecia sobradamente, acaba de incorporar a su estación un potente transmisor de onda corta, CXA2, que emite en una longitud de 50 metros. Con esta innovación de tanta importancia como trascendencia, Radio Prieto se coloca a la par de las broadcasting que marchan a la cabeza en la tabla de categoría de las radiodifusoras del país. El señor Teodoro Prieto, director de las emisoras, es un hombre que no omite esfuerzos en materia de hacer progresos en la radiotelefonía, teniendo en preparación una serie de novedades que serán otras tantas sorpresas para el ambiente y las cuales daremos a conocer próximamente. En la revista de programación de la emisora uruguaya de 1937 se podía apreciar que se emitían 5 horas diarias de la transmisión de LS2, Radio Prieto de Buenos Aires, además de una programación dirigida al cono sur del continente latinoamericano. CXA2 Radio Continental de Montevideo en su onda de 50 metros 6.000 kilociclos ofrece una variada programación. A las 12 horas transmisión simultánea con LS2, Radio Prieto de Buenos Aires. A las 18.20 horas, música popular paraguaya. A las 20 horas, el informativo mundial para los países de habla castellana y portuguesa. CXA2, Radio Continental de Montevideo en los 6.000 kilociclos. Continuamos junto a Horacio Nigro, quien nos presenta la voz de uno de los protagonistas de CXA2. Nos refiere la historia de Radio Continental el señor Juan Carlos Escudero, quien se inició en ella. CXA2, la voz criolla del Río de la Plata, una onda que salía en onda corta exclusivamente, en 31 metros, una radio que pertenecía a Racine Caiciol y Bonifacino Hermanos, que vino un señor de la Argentina que estaba vinculado a Radio Prieto y a Radio Argentina en Buenos Aires, y que era alemán, y compró la parte con Racine, quedaron los propietarios de la radio. El señor Oreste Fernández fue para allí, para la calle Juan Carlos Gómez 1431, que era donde estaba la radio, los estudios. El transmisor estaba en el Camino Carrasco, lo que es todavía la fábrica de ladrillo de Deus, y allí me inicié colaborando en la radio, y como locutor precisamente vine a debutar el primero de septiembre del año 1939, el día que se inició la Segunda Guerra Mundial, leyendo los despachos que los traíamos venían de Abbas Telemundial, las agencias que habían, la TT, la TO, la Reuter, se traían directamente la máquina picadora y la leíamos como veía, pero estaba más dedicada a la publicidad y a todo el mundo. Se llegaba muy bien a Europa y era un transmisor de 5 kilos en antena y tenía un informativo que se hizo después con las primeras cadenas, donde teníamos radios peruanas, bolivianas, radios paraguayas que retransmitían, era un informativo continental, principalmente cuando se inició la guerra. El final de CXA2, Radio Continental, está consignado en la información dada por el diario El País de Montevideo el 6 de agosto de 1942, que titulaba "Busca la policía a los que volaron a CXA2". Y la noticia dice: según comunica la familia Deus, en las primeras horas del día de ayer, o sea 5 de agosto de 1942, se oyó una gran explosión en las cercanías de su casa, provenientes del reducido local que ocupaba la emisora CXA2, donde aparecía el esqueleto del potente aparato transmisor. La radio era explotada desde hacía varios años por Ernesto Racini y J. Smith, y desde hacía 6 años ocupaba una pequeña construcción en Camino Carrasco 5151. Antes de la guerra, nadie se preocupaba por las acciones de esa emisora, pero cuando se inició, comenzó a hacerse notar por la afición de sus dirigentes a los países del eje. Así fue que hace un tiempo fue incluida en la lista negra, y como consecuencia de esta inclusión, los propietarios de la finca que ocupaba CXA2 decidieron dar el desalojo a la firma Racine y Smith. En el local de la difusora no quedó nada en pie. Había un seguro elevado sobre esta, pero era para el caso de incendio, lo que sus propietarios no tendrían derechos a compensación alguna. Por parte de bomberos se descarta la posibilidad de un accidente, ya que la corriente estaba cortada, creyéndose se trataba de una bomba de tiempo, aunque se desconoce la identidad de los que pudieron colocarla. Thank you. CXA2, Radio Continental de Montevideo en los 6.000 kilociclos. La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro mail. dxradioargentina@gmail.com. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. En el Paraguay se instaló, Arnaldo, una emisora con el nombre de Radio Prieto también. Sí. Se trató concretamente de, si mi memoria no me falla, ZP9, Radio Prieto. Exactamente, en 1933, y la empresa Artaza Hermanos se hizo cargo de la explotación de esta emisora. Y por supuesto, entrevistamos a uno de sus herederos, quien nos va a contar algunos detalles de sus investigaciones. Tampoco ha quedado mucho material, pero él se ha puesto a bucear en la historia del Paraguay para saber bien de qué se trataba esa emisora. Sí, es una entrevista muy interesante y hagamos también en este sentido una referencia a que ZP9, Radio Prieto, tuvo una función realmente muy significativa durante, no solamente porque aparecen los inicios de la radio en el Paraguay, época en que surge todos los medios de manera precaria y casi rudimentaria, sino que su función durante la contienda del Chaco fue realmente muy, pero muy importante. En uno de los medios gráficos de Asunción del año 1933, se comentó con gran detalle la futura aparición de ZP9, Radio Prieto de Asunción. Será inaugurada probablemente el 28 del corriente la estación Radio Prieto, la potente estación radiotelefónica Radio Prieto de Artaza Hermanos será inaugurada posiblemente el sábado de la próxima semana. Los aparatos respectivos ya han sido retirados de la aduana. Mañana, el ingeniero Bart llegará de Buenos Aires para su instalación y funcionamiento. Dicho ingeniero es uno de los más prestigiosos técnicos radioeléctricos de la Argentina. El presidente de la República, doctor Eusebio Ayala, pronunciará una conferencia inaugurando la estación. El director artístico de la estación será el profesor Remberto Jiménez, quien tendrá a su cargo una orquesta sinfónica, una de jazz sinfónica y una orquesta típica. La estación de Radio Prieto de Buenos Aires transmitirá una hora del programa de la estación paraguaya y esta retransmitirá otra hora del programa de la estación argentina en el día de la inauguración. De modo que la palabra del presidente de la República será escuchada en casi todos los países del continente. Al hablar de la historia de la radiofonía nacional y su importancia en las comunicaciones durante la Guerra del Chaco, surge indudablemente el nombre de ZP9, Radio Prieto, propiedad de los hermanos Artaza. La emisora comenzó a funcionar en octubre de 1933, luego de la incursión de uno de los hermanos en la política y el periodismo. En esa época, una muy buena, potente, conocida radio LS2 y LR2, Radio Prieto de Buenos Aires, fabricaba aparatos de radio de mesa y también fabricaba estaciones de transmisión. Y se le encargó, se le hizo el pedido, la fábrica entregó en 30 días y en 10 días la armaron. De la inauguración de la radio participó el entonces presidente Eusebio Ayala, uno de los principales artífices en la victoria del Chaco. En 1932 empezó a construir el edificio de esta radio del estilo Art Deco, con diseño de una radio capilla o radio catedral. En aquel entonces, la música que sonaba en la radio era tocada en vivo por importantes orquestas. Está Samuel Aguayo, está Emilio Jiménez fue director artístico de la Sinfónica de Corrientes. Remberto Jiménez, palabra mayor, él fue director cultural de la radio. Estaba la sala de grabación y había una fonoplatea, una salita con unas sillas cuadradas, rectas, para el público que podía escucharlo en vivo. Como muchos otros emprendimientos de la época, la ZP9 Radio Prieto también fue víctima de los avatares políticos. Y en 1936, con el golpe febrerista, la radio, que antes había dado espacio a los propios revolucionarios, fue cerrada por estos y sus propietarios enviados al exilio. Terminado este periodo un año después, la radio fue reactivada, pero ya con otros nombres. Y con la dictadura de Higinio Borínigo, la radio de tendencia liberal fue clausurada nuevamente. Vos sabés, Omar, Arnaldo, que hay una nota de la revista Sintonía allá en el año 1933 que lo entrevistan al señor Alfredo Schroeder y comentan que cuando lo van a ver, es un hombre que muy activo, muy productivo, que está todo el tiempo trabajando. Entonces, la misma revista, cuando lo entrevista, se responde diciendo que no les cabe la menor duda que un transmisor pueda armarse en 30 días y ponerlo a funcionar en 10 días, porque es lo que ha hecho Prieto con el transmisor en Asunción del Paraguay. Cuando yo me pongo a investigar sobre el tema, de pronto conozco a un señor muy simpático, muy agradable, que nos va a contar mucho de Radio Prieto en Asunción, Paraguay. Les presento a Daniel Burt. El tema que nos lleva a llamarte es la historia de una emisora que funcionó allí en Paraguay, ZP9, y que está muy relacionada con un radiodifusor argentino, Prieto, propietario de Radio Prieto, justamente. ¿Cómo es que surge la radio en tu familia? Porque de pronto la radio era Radio Prieto y la familia Artaza. Correcto. Revisando los álbumes de fotografías de la familia, mi mamá, la última sobreviviente de los hijos de los hermanos Artaza, estamos descubriendo era una gran empresa comercial creada en el 28 y revisando encontramos dos álbumes de Radio Prieto y que el cuento que siempre oímos era llamada por el técnico que vino a instalar la radio. Eso parecía medio raro porque yo no le voy a llamar Martínez al que me instaló el Wi-Fi, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que la empresa constructora era Radio Prieto. Correcto, correcto. Sí. Y he visto en las fotografías del salón de Artaza Hermanos, entre las marcas que vendían, digamos en el 30, ¿cierto? Tenía General Electric, tenía Esolub, vendía vehículos Fargo, automóviles Whippet Overland, que terminó siendo Willys y Chrysler y todo. Claro. Hay marcas Ajax de batería, tengo cajas y cajas de radios, Radio Prieto, así que era una empresa de avanzada. O sea, pero el comienzo en realidad era un comercio, un negocio de venta de aparatos de radio y otras cosas. Era un comercio de venta de todas esas marcas que te menciono. Estaba Winchester también. Así que habían linternas y rifles Winchester. Vendían automóviles. Ah, pero era un comercio inmenso, una variedad increíble. Uno de los hermanos Artaza era político. En esa época el Partido Liberal estaba en el gobierno desde ya hacía muchos años. Era plena Guerra del Chaco, del 32 al 35. Así que muchas cosas sucedieron, ¿sí? Y entonces veo que en los recortes hablan de octubre de 1933, anunciando que van a hacer la prueba, que probablemente mañana hagan la transmisión experimental, que está llegando hoy el ingeniero E. Bard para ponerla en funcionamiento. Él partió el 14 de octubre de 1933 hacia Asunción. Correcto. Descubrimos Radio Prieto como una empresa. Yo la descubrí. Dije, ¿por qué hicieron Radio Prieto por Radio Prieto de Buenos Aires, ¿cierto? Revisando y leyendo, ahí me entero el porqué. Tuvimos una emisora acá en la ciudad de Buenos Aires, LS2 Radio Prieto, que operó en la frecuencia de 1190 kHz y que pertenecía justamente a los señores Prieto y Schroeder. Correcto. Luego acá hubo otra radio que se llamaba Stentor, así que todavía no me explico por qué están replicando nombres de estaciones Argentina, ¿cierto? Pero Sí. E incluso acá también hubo una emisora, como vos bien lo señalás, llamada Stentor, pero también eran nombres bastante comunes en aquellas épocas, ¿no? Stentor, Splendid, nombres así relevantes, fuertes, con presencia. Tal vez por eso, ¿no? Lo de Prieto sí no deja de ser muy llamativo. Ahora, entre los recuerdos familiares, por ejemplo, ¿cómo surge la idea de tener una radio, de ser propietarios de una radio? Mi mamá nació en el 32, así que fue en esa época, así que ella era muy pequeña, en el 32. En el 40, así como ustedes, hemos tenido revoluciones, cambio de gobiernos, pero como técnicos de selección, ¿cierto? Sí, sí. En el 1940 muere el general José Félix Estigarribia, que fue conductor de la Guerra del Chaco y fue presidente, y en el 40 toma el Partido Colorado, ¿cierto? El eterno rival de los liberales. Sí. Y ahí creo que arman un gran tren o un gran barco y cargan a toda la oposición y los mandan al destierro a Buenos Aires. Uh-huh. Así que prácticamente Artaza Hermanos tenía un periódico que se llamaba El País, tenía Radio ZP9, Radio Prieto, y en el 40, cuando lo mandan a Policarpo Artaza al exilio, entonces quedan solamente, bueno, los colorados se comen la radio, más adelante en el 46 destrozan la editorial El País, y es un requecho de guerra, ¿cierto? Sí, evidentemente ZP9 Radio Prieto estuvo de alguna manera de la mano de los sucesos del país, y lo que pasó en el Paraguay fue determinante para su época de apogeo y para su posterior desaparición, ¿no es cierto? Sí, hay registros de 1926 con las primeras radios en el interior del país y comunicándose de Asunción a San Bernardino, que quedan 40 kilómetros de distancia. Pero entra Radio Prieto en el 33 con una potencia desigual a todas y comienza unos programas de información de la guerra, de cómo iba la guerra. Hay constancias de soldados y oficiales que venían de Franco a Asunción y se llevaban con ellos, regresaban con aparatos de radio de Artaza Hermanos para escuchar las noticias que transmitía Asunción. A través de ZP9 Radio Prieto. A través de ZP9, sí. O sea que la emisora era escuchada en el propio frente de batalla. Así mismo. Asunción recibía noticias telegráficas del frente y transmitía para toda la zona. Así que ahí teníamos Formosa, Corrientes, Clorinda, alcanzaba a La Paz. Perdón, porque me parece un dato muy relevante y que no se puede dejar de subrayar. ¿ZP9 Radio Prieto fue reportada incluso desde La Paz, Bolivia? Sí, señor. La verdad que es maravilloso, porque estamos hablando de una potencia seguramente muy importante para la época. Yo tengo una publicación, dice 890,337 metros. Se refería tal vez a 890 kHz como la frecuencia de transmisión de ZP9, ¿no? Sí, es un boletín que anuncia esa transmisión. Tengo recortes de diario de la época. Se inaugura el 28 de octubre de 1933. Ya ha iniciado prácticamente desde hace un año la guerra que enfrentó a Paraguay y a Bolivia. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación y sagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. Este mensaje de paz, proclamado por el principal artífice militar de la victoria del Chaco, el entonces general Estigarribia, resonó en cada punto de la República gracias al poder de la radio. Pero ya antes de la paz, cuando el combate era un cuerpo a cuerpo en los campos de batalla, este instrumento de comunicación, y en particular la emisora ZP9 Radio Prieto, tuvo un papel decisivo. Hay un testimonio del doctor Gustavo González, que era médico en Bahía Negra y luego ya hacia Isla Poí, que cuenta en un libro, Cartas a mi amada, que vino a Asunción, se compró una radio y llevó al frente para recibir las noticias de cómo le estaba yendo a ellos. Pero el efecto de esta emisora de gran potencia no alcanzó solo a nuestras tropas. El gobierno boliviano llegó a comprar una radio Illimani, que era privada, porque decía, el efecto que tuvo la ZP9, Radio Prieto, con nuestras tropas, fue más perjudicial que las ametralladoras de los paraguayos. Y el dato que vos estás aportando respecto a la recepción de ZP9 en la ciudad de La Paz revela el poderoso alcance de esos transmisores y, por otra parte, que evidentemente nos encontramos frente a, yo no creo que haya sido voluntariamente o intencionalmente, pero prácticamente la utilización de un medio de comunicación como herramienta propagandística, ¿no? Porque en definitiva exteriorizaba o exhibía el punto de vista paraguayo sobre el conflicto. Correcto. Tengo un libro de cabecera. Yo no soy muy fanático. Yo estoy en otros temas. Yo estoy con máquinas y herramientas en la cabeza. Sí. Así que tengo un libro de la familia escrito por Policarpo Artaza, preso por Editorial Ayacucho, llamado Ayala, Estigarribia y el Partido Liberal. Sí. Y menciona que un grupo o una comitiva de la Liga de Naciones, que es pre-Naciones Unidas, estaban intermediando para un armisticio durante la guerra y estuvieron en Asunción y luego fueron a La Paz. Y ahí escuchan por radio un comentario de ZP9 de que se habían parado, habían hecho un cese o habían... Algo sucedió en las negociaciones y ahí mismo apretaron a Bolivia y trataron de hacer algo. Sí. Muy, pero muy interesante tu anécdota. Claro, porque esta nota que yo mencionaba hace un rato del año 33, en una parte de la entrevista que le hacen a Schroeder, dicen que en este momento Radio Prieto de Asunción es ahora la broadcasting oficial del Paraguay. Yo no sé si puede ser la oficial, no hay ningún registro que haya sido, era una más. Tenían programas de escuela en el cielo y daban clases a alumnos y a maestros del interior y hasta donde pudiera llegar, ¿cierto? Ah, pero entonces tenía una misión social además. Sí, correcto. Y tenían programas folclóricos de música y radioteatro en vivo y son simpatiquísimas las docenas de fotografías de los actores vestidos y los gauchos y la gente que iba a la radio para sus programas con, no digo disfrazados, pero... No, por supuesto, vestidos para la ocasión. O gauchos. Por supuesto, aparte era un poder presenciar una radionovela o escuchar una orquesta, era un evento social, propiamente dicho, para aquella época. Claro. Estamos hablando de mediados de la década del 30. Vos sabés, Daniel, que leí un artículo publicado en un diario de la época que decía que la emisora contaba con una orquesta sinfónica, una orquesta de jazz sinfónico y una orquesta típica. O sea que evidentemente ZP9 no solamente tenía una programación importante y hacía un especial énfasis en la música, sino que también tenía una infraestructura humana muy considerable. Imagínate que, ponele, a Gardela o a cualquiera, eran personas que cantaban en fiestas o podían grabar un disco, pero recién eran conocidos cuando salían al aire, ¿cierto? Sí. Y se hicieron famosos cuando se hicieron populares por estar al aire. Así que nosotros tenemos nombres de en la lista y en las fotografías son nombres de artistas y cantantes famosísimos en el 40, en el 50, en el 60 y yo me acuerdo en el 70, y aparecen en la lista de Radio Prieto. Sí, sí, sí. Y que de alguna manera su presencia frente a los micrófonos los catapultó al conocimiento popular. Sí, sí. Y han ido, y hay un famoso artista que manda saludos desde New York, desde la NBC de New York, saludos a Radio Prieto, ¿cierto? Daniel, los comienzos de la radio en el Paraguay, tengo entendido que también fue en los primeros años de la década del 20, no muy lejano a la primera transmisión que se hizo desde la Argentina el 27 de agosto de 1920. 1926. ¿Y cuáles fueron las pioneras de la radiodifusión paraguaya, además justamente de Radio Prieto, que apareció un poquito más tarde, en 1933? Mira, ZP3 de tal señor Zaccarello, uh-huh. ZP4 era Radio Nacional. No. ¿No? No. Radio Nacional del Paraguay recién se crea con los Colorados. En 1940 sube el Partido Colorado y el general Morínigo clausura todas las licencias de radio. Y empiezan a numerar, prohibieron a locutores extranjeros hablar por radio. Así que ZP9 transmitió el primer partido de fútbol, relatado por un señor argentino llamado Don Pedro García. Uh-huh. Le sobrevive su hijo Pedrito García Jr., con quien he intercambiado conversaciones y notas y fotografías, porque yo tengo más fotografías de su papá que él. Así que me ha estado relatando. Ahí comienza Radio Nacional del Paraguay. ZP1 y ZPA1 Radio Nacional. Exactamente, exactamente. Y en el interior del Paraguay, ¿cuáles fueron las primeras emisoras? Hablan de una transmisión entre un señor Sticker en San Bernardino, que te dije está a 49 sí. kilómetros por carretera. Una zona turística, minutos, ¿no? Muy bonita. 10 minutos por avión. Uh-huh, sí. Luego hay otra en Villarrica, que era una población pujante en esa época. Luego, mucho más tarde, Encarnación, cruzando el río Posadas. Sí, sí, sí, sí. Estaba por aquellos tiempos ZP3, Radio Bouquet de Encarnación. Toda la información de radiofonía sí. Está... Bueno, no soy autoridad, pero estoy escarbando. Y muchas bibliotecas paraguayas están en universidades americanas, así que tengo que comprar esos libros. Sí, por supuesto. Muchas veces la historia propia de los países latinoamericanos se encuentra escrita por autores extranjeros, ¿no? Sí, sí. Y han venido americanos a comprar bibliotecas de familias, bibliotecas claro. completas de familia, y se la han llevado, ¿cierto? Claro. Por unos cuantos mangos. Sí, sí, por supuesto. A nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Daniel, a mí hay algo que me llamó la atención, que fue el edificio magnífico que construyeron específicamente para la radio. Eso me enteré con el recorte de la revista Sintonía. Una anécdota, y me da piel de gallina porque voy a llegar hasta el final, es que golpeamos la puerta del edificio, una señora vieja, una viejita nos dijo, sí, esta era de tal empresa, y ahora la tiene el nuevo propietario Estal. El nuevo propietario, una compañía de seguros, que los conozco desde chico, porque y también casualmente el padre trabajaba en Artaza. Fui a visitarlos ayer y me dieron la carpeta del título, pero me faltan unos años anteriores. Ahí me presentan, hay una chica arquitecta que está trabajando en su tesis sobre este edificio. Me dieron el teléfono, la llamé y me dice, sí, tengo registros, ese edificio se construyó en tal año, para tal efecto, la construyó un constructor italiano llamado Salvatore Causarano, que estaba casado con una mujer rosarina, argentina, Sí, porque generalmente cuando las radios comienzan, que van de a poco, que se van iniciando en lugares y en la medida en que progresan se van mudando. Yo cuando vi la foto de Prieto en Asunción me quedé impactado porque es un edificio imponente, estilo Art Deco, muy de la época. Y yo dije, pero caramba, es una inversión muy alta, muy importante como para iniciar una radio, ¿no? Nosotros crecimos con el cuento de que Artaza, hermanos, era grande, ¿cierto? Nunca nos tocó. Bueno, se dice que la riqueza del abuelo no llega al nieto. Y eso es cierto, ¿cierto? Así que no, y tampoco nos interesamos nosotros a los 18 años o 30 años, tampoco te interesa la historia de la familia, ¿cierto? Pero sin duda habrán tenido dinero para construir, para comprar los equipos. Porque muy pocas radios se construye el edificio para una radio. No hay registro. Y si te fijas, la fachada tiene forma de una radio catedral, ¿cierto? Exactamente, a eso me iba a referir. Es decir, porque generalmente ocupan una propiedad, una casa, la van adaptando a las necesidades de la radio. Sí. Pero en este caso construyeron el edificio precisamente para montar una radio en ese edificio. Lo cual no son casos comunes en nuestra América Latina. De hecho, en Buenos Aires tenemos solamente el edificio de Maipú 555, utilizado por Radio Nacional, que en su momento fue construido específicamente para albergar a LR1 Radio El Mundo. Me imagino que en Paraguay no debe haber muchos casos tampoco de edificios erigidos específicamente para ser, como decías, Marcelo, sede de una emisora radial. Creo que no, y todas son fachadas de casas normales. Exacto. Y en un segundo piso, así que no hay nada. Ni Radio Cáritas, que era la radio de la iglesia formada en 1936, ni ellos tenían un edificio específico para la radio. Claro. Y Daniel, ¿en qué barrio de Asunción está la sede estaba la sede justamente de ZP9? En pleno centro. En pleno centro de Asunción. Centro de Asunción. Lo simpático es que la dirección de la radio era calle Chile 461. En este momento, Chile 935. Ha cambiado evidentemente la numeración de la casa. Antes se contaban, la numeración de las calles era por casa. Mira vos, qué curioso, Ordenanzas municipales fueron cambiando a manzanas cada 100 números por manzana o 200 números claro, por manzana. Claro, claro. Y estamos realmente, en este momento, a 9 cuadras de la calle del Palacio de Gobierno. Del Palacio Presidencial. Sí. Y Daniel, ¿dónde estaba la antena de ZP9? Estaba fuera de Asunción, frente a la Iglesia de la Recoleta, que es el cementerio de la Recoleta. Bien. Así que son 5 o 7 kilómetros del centro mismo. Perfecto. ¿Y queda algún vestigio de la vieja planta transmisora, Daniel? Las antenas, yo de chico, yo vivía en Villamorra de chico, nunca, ya no vi esas antenas gigantes que está en el artículo de sintonía. Bien. Y Daniel, ¿cómo fue el final de ZP9 Radio Prieto? Como te había mencionado antes, los requechos, los cuervos, de cuerpo muerto se las comieron, así que acá los colorados se comieron la radio, ¿cierto? O vendieron o simplemente habrán vendido o le clausuraron y a la larga habrán vendido. Y creo que luego se formó una radio, La Capital, que tengo que ver en qué año se formó, pero ya en el 40. O sea que quedó ZP9 Radio La Capital. Luego estuvo Stentor, luego Comuneros, y voy a ver si llego hasta al final, pero voy a ver en qué momento se clausura. Pero definitivamente fue en el 40 cuando Policarpo fue al exilio. Entiendo. Un punto importante, tengo una carta de RCA Víctor Argentina de septiembre 2 del 37, y dice: señores Artaza hermanos, durante mi permanencia en esta, han tenido ustedes la deferencia de solicitarme la introducción de mejoras de índole técnica a vuestra estación transmisora ZP9. he aceptado gustoso y honrado de tal designación y con la instalación de un moderno sistema modular y renovación total de válvulas y cambios fundamentales en el diseño, etcétera. Se han obtenido las siguientes características de funcionamiento. Potencia sobre la antena, 1500 watts. Modulación en placa, 100%. Característica de frecuencia media desde el equipo transmisor, 2 dB, 350 y 6500 ciclos. Suma total de armónicas, 6%. Estas especificaciones lo colocan dentro de la categoría de excelente fidelidad, lo que me complazco en testimoniarles. Y firma Carlos Cambra, ingeniero. Muy interesante para conocer algo más sobre la capacidad y la calidad técnica de ZP9 Radio Prieto. Daniel, por mi parte ha sido un gustazo hablar con vos. Nos has transmitido una gran cantidad de información muy, muy importante. Yo te mando un abrazo. Ha sido de gran ayuda tu información. Además, viene de familia, o sea, un descendiente de don Artaza que nos esté contando la historia de la radio. Y para mí ha sido importantísimo el contacto contigo. Gracias. Gracias por la llamada. Es una satisfacción, ¿sí? Muchísimas gracias por haber estado. Un abrazo. Gracias. Adiós. Y bien, Arnaldo, hasta aquí el programa de hoy. Y bien, amigos oyentes, esta ha sido la segunda y última parte de los dos programas dedicados a LS2 Radio Prieto y su riquísima, aunque muy corta, trayectoria. Contamos con la inestimable colaboración de Horacio Nigro, desde Montevideo, Uruguay, que nos aportó material gráfico y sonoro sobre CXA2. Contamos también con la participación de Daniel Burt, descendiente de la familia Artaza, desde el Paraguay, quien está investigando sobre la historia y trayectoria de ZP9 Radio Prieto. Y agradecemos la participación de Walter Lencinas, quien realizó una recreación sonora de varios artículos de la época. Y ahora sí, amigos de La Rosa de Tokio, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, no sin antes agradecer la atención que nos han dispensado e invitarlos a seguirnos la próxima semana aquí en LS11 Radio Provincia de Buenos Aires con una nueva edición de este ciclo de programas de homenaje a la radiodifusión argentina en su centenario. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.